fue una suerte porque de los destinos que quedaban, uno era por elegir, uno era Panamá. Y resulta que bueno, allí se dio la casualidad de que había un componente muy importante de una temática que a mí me interesa mucho, que es la memoria y la pérdida y cómo las cosas van mutando con el paso del tiempo, etcétera. Entonces, bueno, como el proyecto era trabajar con otro artista allí, yo en Panamá no conocía a nadie. El que se encargó de elegir a otro artista fue el comisario local, Johan, y bueno, y mirando mi trabajo y mirando trabajos de fotógrafos de allí, considero que José Manuel Castrellón tenía una temática similar y una aproximación similar a la mía. Y bueno, y la sorpresa, o sea, lo curioso de esto era que claro, yo iba allí sin conocer ni el país, ni al otro fotógrafo con el que iba a trabajar, y era todo una incertidumbre y forma parte del proyecto también, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hablar bastante por Skype antes de ir a Panamá. O sea, digamos que hablamos de lo que nos interesaba a cada uno, de nuestras inquietudes, de los temas que pudiera haber allí. Descartamos varios temas por distintas razones, o por muy obvios, o por de difícil desarrollo plástico, o por temáticas complicadas de explicar o de abarcar en un mes. Y bueno, y finalmente el tema sobre el que nos interesó mucho trabajar a los dos fue sobre el canal de Panamá, que de hecho, bueno, finalmente el proyecto se llama así, de Canal Zone, que es la zona del canal, que es, digamos, una zona que recorre todo el canal de Panamá y 8 kilómetros en cada uno de sus lados, que durante casi todo el siglo XX, desde 1903 hasta 1999, ha sido gestionado por Estados Unidos. Entonces, en ese lugar, durante el siglo XX, ha sido, digamos, se han tomado un montón de decisiones estratégicas a nivel político, militar, económico, de Estados Unidos. Y tiene mucho que ver con el crecimiento y con el desarrollo y el posicionamiento de Estados Unidos como país, como potencia dominante mundial. De hecho, en la zona del canal de Panamá estaba situado el segundo centro de decisiones militares estratégicas más importante después del Pentágono. ¿Qué nos interesaba de este proyecto? Pues que toda esa zona del canal había sido desocupada cuando se fue de vuelta a manos panameñas. Entonces, ocurría que en algunos lugares se estaba repoblando con población local y con arquitectura local, e incluso la propia maleza en un país así tropical, muy exuberante, etcétera, se estaba comiendo el lugar. Y en otros lugares simplemente había quedado estaba tal como quedó cuando los norteamericanos se fueron. Entonces hay barrios enteros que parece que estás en Estados Unidos, parece que estás al borde del Mississippi o en un barrio, en cualquier barrio del sur de cualquier pueblo del sur de Estados Unidos. Y luego incluso hay bases militares que había muchas deshabitadas, desocupadas, y que probablemente con el tiempo no va a quedar nada de todo eso. O sea, hay proyectos de hacer hoteles, de hacer viviendas, de hacer de todo, ¿no? Pero hoy por hoy es un lugar que es como una especie de tierra de nadie, donde ya los panameños pueden entrar, pero está muy cargada de un significado, de un pasado con mucho peso, ¿no? Cuando estaban allí los norteamericanos, los panameños no podían entrar. Entonces era como una especie de colonia dentro de Panamá, una colonia norteamericana. Luego era muy curioso el funcionamiento que tenían. Digamos que todo lo que había dentro de la zona del canal era propiedad de la compañía del canal, Entonces no existía la propiedad privada, las casas, los coches, todo se alquilaba a los trabajadores y a las familias de los trabajadores que vivían allí, pero nadie poseía nada, ni las tierras ni nada. Era una especie de comuna capitalista. Esto era inédito y único en todo el mundo y no se ha vuelto a repetir nunca más. Tenían su propia policía, tenían sus propios jueces, tenían su prisión, tenían su. O sea, era una especie de país dentro de otro país. Y aunque oficialmente pertenecía a Estados Unidos, tenían incluso leyes propias y, ya te digo, policía, jueces y tribunales y todo propio. O sea, fue una experiencia muy, muy curiosa, ¿no? Todo esto queda de algún modo en el espacio y en la gente, en los lugares, ¿no? Y eso fue lo que intentamos fotografiar nosotros, ¿no? Cómo la memoria va quedando y se va apilando ahí por capas en los lugares donde han ocurrido cosas, ¿no?